Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 98. Hola a todos y bienvenidos una semana más al episodio y al podcast de Finanzas Inversión, en el cual ya estamos rozando, pues como ves, los 100 capítulos. Ojo, ya estamos a un buen nivel. Bueno, hoy os quiero contar un tema muy, muy específico, muy al grano. Como veis, sigo estando solo mientras Javi está de vacaciones. Pero antes, como siempre, presentaros nuestro podcast. Ya sabéis que es un podcast en el que hablamos de finanzas, hablamos de economía, hablamos de inversión en general. Y además, está patrocinado por nuestra propia empresa, RWB, Random World Business, empresa de asesoramiento financiero independiente, donde nos dedicamos al asesoramiento financiero, pues ya sea a empresas, a clientes particulares, a ahorradores, inversores, específicamente en temas de inversión, relacionados con especialmente ETFs, fondos de inversión, también renta fija. Bueno, una gestión patrimonial completa, pero de manera independiente. Como sabes, los asesores financieros independientes somos la minoría en España, pero sí que es verdad que están siendo o son desde hace ya décadas la gran mayoría en países del norte de Europa, en países como Estados Unidos, donde solo uno de cada 10 inversores acuden a su banco comercial a solicitar asesoramiento. En España, ya sabes que es al revés, y 9 de cada 10 acuden al banco comercial y solo uno a empresas o entidades financieras como la nuestra. Pero poco a poco está cambiando, es decir, vamos evolucionando, vamos muy poco a poco reduciendo ese gap y se ve que la tendencia del asesoramiento financiero independiente pues obviamente prevalece y sigue y va en aumento, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la diferencia entre los fondos de gestión activa y los fondos de gestión pasiva. Os voy a explicar qué son cada uno, os voy a explicar la diferencia que hay entre una gestión y otra y luego vamos a resolver la eterna duda de cuál es mejor. Bueno, un fondo de gestión activa es un fondo que lo que intenta el gestor o la gestora es batir al índice de manera recurrente. Es decir, si yo tengo un fondo de bolsa española, de renta variable española, lo que voy a intentar es intentar batir al índice español, es decir, al IBEX 35. Vale, ¿esto lo consiguen siempre los fondos de gestión activa? Obviamente no. Por tanto, si el fondo bate al índice en gestión activa, es un fondo activo, quiere decir que el gestor añade valor, crea valor. Esto lo podéis ver muy bien en Morningstar cuando metéis el código ISIN del fondo. A mano izquierda vais a rating y riesgo y lo podéis ver con un ratio que se llama el alfa. Si el alfa es positivo, quiere decir que el gestor añade valor. Si el alfa es negativo, quiere decir que el gestor, entre comillas, y cogerlo con pinzas, destruye valor. Claro, obviamente no hay fondo de inversión ni gestora que bata los mercados de manera recurrente durante años. Alguno en su día histórico hubo, pero es muy complicado. Con lo cual, ¿qué sucede? Que en algunos momentos va a haber alfa que sea positivo y en algunos momentos va a tener ese fondo alfa negativo. Es decir, el alfa va cambiando conforme va viendo cada día una cotización nueva en los mercados y un valor liquidativo nuevo del fondo. Por tanto, en términos generales, quedaros con que fondos activos intentan batir al índice de manera recurrente. Ojo, batir al índice, ¿tú crees que siempre es a nivel positivo? Es decir, si el IBEX 35 hizo un más 5 y mi fondo hizo un más 8, obviamente el gestor crea valor, el fondo activo lo está haciendo bien. Pero si es negativo, es decir, si el fondo de inversión ha perdido un 8%, tú vas a estar cabreado o cabreada, vas a decir, joder, es que vaya castaña de fondo, es que estoy perdiendo un 8. Ay, amigo, pero es que igual el índice de referencia está perdiendo un 12. Con lo cual, si está perdiendo más, quiere decir que también lo bate. ¿Por qué? Porque tu fondo de inversión, aunque sea activo, pierde menos que el mercado. Vale, por tanto, ahí también diríamos que añade valor pese a que estés perdiendo dinero, pese a que estés con rentabilidad negativa. Luego, además, hay que tener en cuenta que el 95% de los fondos que existen comercializables en España, os recordamos y os recuerdo que hay 19.000 fondos de inversión diferentes en España. Así que olvidaros de esa quimera y de ese rollo que os cuentan de, no hombre, es que no sé qué entidad solo tienen 8 fondos. No, para. Tienen los 19.000. Lo que sucede es que no te los quieren dar o no te los quieren ofrecer o no tienes el patrimonio suficiente para llegar, vamos a decir, al siguiente nivel. Nosotros, por ser asesores financieros independientes, ya sabes que tienes todos los fondos disponibles que existen en España, los 19.000, y por ley, además, estamos obligados a ofrecerte la clase institucional Olimpia, es decir, la más barata de todas, sin los mínimos que exigen otras entidades, ¿no? Por tanto, ¿qué más hay que tener en cuenta de los fondos de gestión activa? Bueno, hay que tener en cuenta, además, que se supone que los fondos intentan ir, vamos a decir, batiendo a los mercados de referencia, pero claro, lo complicado aquí también es identificar cuál es el índice de referencia. A ver, un fondo de bolsa española o un fondo de bolsa americana lo entiendes muy bien, porque el índice para comparar, el benchmark en este caso es IBEX 35 o S&P 500, muy fácil. Pero claro, cuando entramos en los fondos mixtos, cuando entramos en los alternativos, cuando entramos en incluso los de renta fija, es muy complicado saber si el fondo ha batido el índice, porque los índices que seleccionan las gestoras para batir como referencia, pues muchas veces son, vamos a decir, entre comillas, mixtos, ¿no? Es decir, tienen una parte de un Russell, FTSE, lo que sea, y otra parte de otro índice, un 25% de otro índice, que es el de la renta fija global. Entonces, claro, es muy complicado porque aunque estés comparando o analizando dos fondos de renta fija, vamos a decir, global o corporativa, claro, uno puede tener un índice de referencia y otro. Es verdad que puedes decir, ostras, es que este lo ha batido y este no, este crea valor y este no, este tiene mayor alfa que este otro, ¿no? Ya, pero es que igual ese índice de referencia es más complicado batirlo en un caso que en otro. Con lo cual, no es sencillo, ¿vale? No es una cosa, tampoco es una verdad absoluta, no es algo que debas de coger, vamos a decir, a pies juntillas y que debas de llevar toda la vida contigo, sino que el alfa y la creación de valor en la gestión activa se tiene que, obviamente, se tiene que ver si bate al índice, pero además de otros ratios, además de la volatilidad, además del ratio de SER, además de muchas cosas. Pero, bueno, es algo que yo creo que te va a aportar valor saber lo que es la gestión activa o no. ¿Por qué? Porque al otro lado, en contraposición, ¿qué tenemos? Tenemos los fondos de gestión activa, también conocidos como fondos indexados, también conocidos como fondos índice o pasivos, ¿vale? Está muy de moda desde hace unos años, principalmente por las gestoras Vanguard, Amundi también tiene. Y es que, obviamente, en Internet, en los foros y demás, pues son hiper, mucha gente, o casi todo el mundo, es hiperfan de los fondos pasivos. Yo voy a contarte lo que es, por qué son buenos y por qué no son tan buenos. Y luego tú ya decides lo que hacer con todo esto, ¿no? Un fondo pasivo lo que hace es replicar lo que hace su índice de referencia. Es decir, si el fondo pasivo de bolsa española que tienes en cartera hace un 4, el IBEX 35 tiene que haber hecho un 4, o mejor dicho, al revés. Si el IBEX hace un 5, tu fondo hace un 5. Si el IBEX hace un menos 6,35, tu fondo pasivo debe de hacer un menos 6,35. Vale, Borja, entonces, ¿por qué son tan buenos? Es decir, ¿por qué están tan de moda? Muy fácil. Están tan de moda, primero, porque son muy sencillos de entender. Solo hay que entender qué índice tienes y si sube o baja, ganas o pierdes dinero, punto. Solo hay que entender también, al final es comprar y vender o traspasar, es decir, no hay mucho que preocuparse, es decir, igual puedes elegir cambiar España por Europa o Europa por Estados Unidos, pero no hay que entrar tanto en el menudeo, en la gestión micro, en si ese fondo de bolsa es de bolsa tecnológica o si ese fondo de bolsa americana además tiene pues algo de commodities, es decir, no te hace falta entrar tan al detalle, sino que puedes ir más a nivel general. Y este es realmente el éxito de los fondos pasivos, que son muy baratos. Para que te hagas una idea, un TER o un ratio de un total expense ratio, una comisión de un fondo pasivo puede costar 0,10 al año al cliente, que ya sabes que te lo resta de la rentabilidad. Y un fondo activo de bolsa americana pues te puede costar fácil un 1,80 o un 1,90%. Claro, date cuenta de la diferencia. En 10 años de fondo pasivo no has pagado las comisiones de un año del fondo activo, con lo cual... hay que darles una vuelta, ¿eh? Hay que darles una vuelta porque son muy interesantes. Además de eso, son muy fáciles de entender y para la gente que está empezando, para aquellos que estáis empezando a invertir, son sencillísimos de comprender, de vender, de comprar, de seguir y de controlar. De hecho, la estrategia es buy and hold, es compra y mantén, como siempre, ¿no? Pero en este caso más, compra y olvídate. ¿Qué sucede? Pues que obviamente no es oro todo lo que reluce, es decir... ¿Por qué son tan baratos? Bueno, pues son tan baratos porque no hay un equipo de gestión, porque no hay un equipo de gestores, de analistas detrás que están repartidos por todo el mundo, que analizan las compañías, que van a ver no sé qué sector de materias primas en Sudáfrica, están 2 meses allí, no hay un equipo gestor que se dedica específicamente, por ejemplo, al sector automoción y conoce a todos los CEOs y se sienta con ellos todos los meses de las principales marcas. Hay una estructura de costes mucho menor porque realmente, vamos a decir que no es la realidad así, pero se puede hacer con un ordenador, es decir, puedes replicar los 35 valores del IBEX con un ordenador, es decir, no es mucho más difícil. Y no te complicas, no piensas si el sector de industrial va a subir, si China va a bajar inflación, los tipos, si va a subir la inflación, no. Es replica lo que haga el índice, tira millas, olvídate por la carretera de en medio y no te preocupes de nada más. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Claro. Esto no siempre es efectivo porque hay mercados muy ineficientes y que están mal configurados, o sea, o que no están tan bien configurados como es el mercado español. El mercado español, al final, con tanto peso de tecnológico y tanto peso de financiero, al final, bueno, pues es como si comprases esas acciones de Iberdrola, BBVA, Santander y Telefónica, es decir, poco más. Pero realmente, claro, aquí un gestor activo sí que puede llegar a batir al IBEX, sí que puede llegar a hacerlo mejor, porque además luego también está el mercado continuo, porque tienes el mercado ibérico, bueno, un fondo ibérico, puedes un poco ahí intentar batirlo, ¿no? Pero claro, el mercado, por ejemplo, americano, el S&P 500, que está muy bien configurado, es muy difícil batirlo de manera recurrente. Con lo cual, igual no te interesa pagar una comisión activa, sino que te interesa indexarte a un 0,10, ¿no? Con un Vanguard, por ejemplo. Entonces, claro, hay que ver dónde vamos a invertir, hay que ver si interesa más un pasivo o un activo y realmente la duda de qué es mejor, gestión activa o gestión pasiva, no se resuelve tan fácil. Es decir, no hay mejor, no hay una elección, no es ni para una cosa vamos a elegir siempre pasiva ni para otra vamos a elegir siempre activo. Hay que tenerlos en la mesa, hay que ver siempre qué momento de mercado tenemos y qué mercado vamos a invertir, porque claro, no es lo mismo invertir bolsa española, que conoces las compañías porque te suenan, que invertir, por ejemplo, en la bolsa china o en la bolsa japonesa. Pues, ¿qué sabes de las acciones japonesas? Yo no sé nada de las compañías japonesas. Con lo cual, ¿qué es lo que puedes hacer? Indexarte en un fondo de bolsa japonesa y te despreocupas. Entonces, al final, yo creo que el truco y, por ejemplo, la buena elección no es elegir una cosa u otra e ir a muerte con ello toda la vida. Igual que con el value y el growth, es decir, sí, yo soy pro value, me encanta la gestión value, me encanta Warren Buffett, Paramés, Cobas, Magallanes, etcétera, bien, pero no siempre sirve el value. De hecho, hay ciclos en los que el value va muy bien y el growth va peor, y al revés, hay ciclos donde las compañías tipo Amazon, Facebook y demás van mucho mejor, esas compañías growth, y el value está de capa caída. Entonces, al final yo creo que es más bien conocerlo, es tener la información, es tener el conocimiento, tenerlo en el radar, elegir una serie de fondos, ya sean activos y pasivos, value growth, tenerlos ahí y en función de mercado ir eligiendo dónde entras y dónde sales. La opción maestra, el truco ya de pro, es mezclar ambos, es tener gestión pasiva y gestión activa dentro de la misma cartera. Entonces, bueno, al final yo creo que es una reflexión que te puede venir muy bien a la hora de decidir en qué quieres invertir, a la hora de configurar tu cartera de inversión y sobre todo de no centrarte en una única cosa. Porque ya sabes que el poner todos los huevos en la misma cesta es lo peor que puedes hacer. Siempre hay que diversificar, siempre hay que intentar un poco expandir ese mercado o ese riesgo y no tanto dejarse llevar por el activo y el pasivo. Luego ten en cuenta, que ya lo comentamos en otro podcast, que los fondos pasivos tienen un problema. Nos volvemos al ejemplo del mercado español. Tú date cuenta que si de repente ahora se estima que la banca o las eléctricas en España van a afrontar una época bajista, es decir, va a ir muy mal el balance, van a vender menos, tienen menos ingresos, menos márgenes, y se cree que la expectativa para el año 2023 va a ser mala, es decir, ¿tú qué harías como un inversor racional? Ostras, pues no compro ni bancos ni eléctricas, fácil. Vale, pero es que el fondo pasivo, el que replica, el de gestión pasiva, va a comprar el mismo peso que tenga el financiero y el eléctrico, ese sector lo va a comprar, si es un 40% de IBEX, lo va a comprar 40% de IBEX en financiero y en eléctricas. Y da exactamente igual cómo lo vayas a hacer o cómo lo vaya a hacer ese sector el año que viene. ¿Qué pasa? Que si eso sucede, si cae el sector financiero y caen las eléctricas, obviamente tú dentro del fondo pasivo vas a sufrir la pérdida, va a caer en esa cuantía, porque está replicando, es un espejo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que el gestor activo, el que intenta seleccionar con el stock picking, intenta seleccionar aquellas compañías que lo hacen mejor, dice, ostras, pues va a ir mal financiero eléctrico, no compro financiero eléctrico en la cartera de mi fondo. ¿Qué hago? Compro cualquier otra cosa, sobrepondero alimentación, bienes de consumo, farmacéuticas, cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que aunque venga esa bajada en esos dos sectores, el gestor activo no se lo va a comer, no lo va a sufrir y tú no lo vas a perder. ¿Por qué? Porque ha desechado esos dos sectores y ha entrado en otros. Con lo cual, ¿qué sucede? Que en esos casos el fondo activo va a ir mejor que el pasivo. ¿Es más caro el activo? Sí, pero no debemos de dejarnos cegar por las comisiones, porque al final yo prefiero pagarle a alguien un 2% o un 1,8% o un 1,5% frente a un 0,10% si me va a librar de esas caídas que el pasivo va a asumir, ¿no? O si me va a seleccionar aquellos valores que mejor lo van a hacer dentro del índice. Claro, eso hay que pagarlo también. Hay que pagar a los analistas, hay que pagar a las gestoras, hay que pagar a los equipos de gestión. Y un buen gestor de fondos y un buen analista de inversiones es muy caro. Es decir, cobra mucho, porque es muy bueno, porque se encarga de generar valor, de intentar aportar la máxima rentabilidad al fondo, que eso te va a repercutir en tu bolsillo de manera indirecta. Y luego hay otra cosa. Al final, en la gestión activa tienes una cosa muy buena, y es que, especialmente en las que tienen oficina en España, tienes siempre apoyo, tienes siempre algún sitio al que llamar, tienes algún sitio en el que mandar un email, te mandan las fichas, una página web en español, tienes todas las fichas y todos los reportings y todos los informes en español, y hay muchas, yo os puedo decir, muchas gestoras que vienen a vernos, que somos ya amigos, es decir, que son de la familia, y desde aquí les mando un abrazo, como los chicos de Lombia, como Magallanes, Cobas, AZ Valor, al final, bueno, son equipos, equipos grandes, equipos multidisciplinares que se desplazan por todas las provincias de España y organizan roadshows, organizan charlas, organizan eventos con inversores y con profesionales, y eso también se agradece. Es decir, eso al final dices, ostras, es que viene el gestor a contármelo aquí de primera mano, ¿por qué cree? Pues me lo invento, que la compañía de acero Sanacot es la mejor porque ha ido a ver al CEO, porque estuvo un mes en la factoría, porque vio cómo se hacía el acero, porque tiene unas ventajas competitivas con respecto al resto de empresas mundiales, y te explica la historia desde cero. Es que saben, yo creo que saben hasta la marca de cereales que comen ahí, para desayunar. O sea, lo saben todo. Con lo cual eso te da una cosa muy importante, que es tranquilidad y seguridad. Que aunque los mercados caigan, tú conoces la filosofía de inversión, conoces el estilo de gestión y sabes por lo menos hacia dónde vas. Es decir, no vas con los ojos tapados y dices, bueno, a ver qué pasa, no. A ver qué pasa en el índice. No, voy con una gestión, voy con un equipo, son profesionales, he delegado de la gestión, me están llevando por lo menos a buen puerto. Que por el medio puede haber corrientes y puede haber subidas y bajadas y olas grandes y tsunamis, estamos de acuerdo. Los vas a tener, los tsunamis, en gestión activa y en gestión pasiva. Eso es innegable. Pero que sepas también por qué uno es caro y por qué otro es barato. Bueno, espero que os haya aportado algo de valor a vuestra gestión, a vuestros ahorros, a vuestras inversiones en fondos, a la gestión activa y pasiva. Desde aquí os mando un abrazo enorme. Como siempre, os agradecemos muchísimo las escuchas y el seguimiento que hacéis en redes sociales, en nuestras páginas web, en los blogs. Ahora mismo ya estamos en 260.000 oyentes únicos, cerca de los 12.800 seguidores solo en Spotify. Ya sabes que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcaster. Si tienes algún amigo, conocido, familiar o compañero del trabajo, incluso a tu cuñado que le pueda interesar este podcast, por favor, recomiéndaselo. Y como siempre os pedimos que nos valoréis con 5 estrellas, si es que os gusta mucho este podcast y lo que hacemos, para intentar llegar a cada vez a más gente y hacer sostenible todo lo que hacemos, ¿no? El sitio más complicado para darle a las 5 estrellas es en Spotify. En la aplicación tenéis 3 puntitos, le das y lo valoras. Y sobre todo, si quieres compartirlo, pues genial. Ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, con Random World Business, a Javi con Javi García en LinkedIn, a mí como Borja Rubí, también en LinkedIn. En nuestra página web, rw.es, donde tenéis los formularios de contacto, emails, nuestro WhatsApp directo, es decir, en absolutamente todos los sitios, incluso en Google, si buscáis Random World Business. Y además, ya sabéis que si estáis en Oviedo, en Asturias, pasando las vacaciones, os invitamos a un café financiero en la calle Cervantes 18. Os mando un abrazo enorme. y nos vemos la semana que viene. Chao, chao, buen fin de semana, hasta luego. Meca, se me olvidó una cosa, perdonar. No podemos acabar el capítulo, acabar el podcast, sin la cita de nuestro amigo Warren Buffett. Ya sabes que cuando la marea baja se ve quién se estaba bañando desnudo. Como siempre, buy and hold, compra y mantén. Nos vemos la semana que viene. Ahora sí, chao, chao.